Las queremos con Rosana Fanjul de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. A ver si me equivoco. Buenas tardes, Rosana. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosana. Muchas, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para charlar específicamente, si querés, sobre el caso de Ana, que lleva casi un año, si no entendimos mal. Desde noviembre del año pasado, detenida por haber sufrido un episodio, una emergencia ginecológica y que terminó siendo encarcelada, terminó siendo criminalizada. Rosana, sí. Contanos de este caso específicamente de Ana, pero también podemos hablar, si querés, más adelante de a cuántas personas le pasa esto en la Argentina. Sí, bueno, al 20% de las mujeres nos pasan eventos obstétricos o emergencias obstétricas. Nada más que, bueno, son las que no tienen recursos económicos o medios de educación, recursos inclusive con respecto a la información, la educación, que no llegan a tener la atención que debería tener cualquier ser humano en estas circunstancias. Muy bien. Eso en toda la Argentina, ¿no? Ocurre eso. Así que muchas vamos a la obra social y tenemos la mejor atención y contención y otras caen en lo que es el hospital público, ¿no? Claro. Y depende de la voluntad y ganas del personal, del efector de salud del momento. Esto porque todavía no está garantizado en todo nuestro territorio el acceso a los derechos de las personas gestantes, el acceso al derecho, además el más básico, Rosana, si se quiere, el acceso a la salud, porque justamente no en todos los territorios provinciales los efectores de salud pública garantizan ese acceso. El caso de Ana es un caso más, como lo dijiste, señalaste que el 20% de las mujeres atraviesan estas emergencias obstétricas. Lo cierto es que ella perdió un embarazo y fue judicializada y encarcelada. Y esto es lo que quería que observáramos, Rosana, acerca de la cantidad de mujeres que hay encarceladas en la Argentina por estas mismas razones. Esto tiene que ver específicamente con algunos territorios, como en el caso de Ana, estamos hablando de la provincia de Corrientes, en donde quedó detenida Ana Velázquez. ¿Esto tiene que ver con los territorios, Rosana, o tiene que ver con la resistencia de los efectores de salud, sobre todo? No, esto tiene que ver con que hay un sector muy conservador de nuestro país que está arraigado en los sectores de poder, como es el sistema judicial, en algunos, el sistema público, porque no nos olvidemos que el sistema público depende del sistema político y también lo que hagan ellos depende de las órdenes de un gobernador, de una posición y una postura de un gobernador, porque lo que pasa con este derecho al aborto legal, interrupción legal y la voluntaria que es perseguida en la Argentina, son selectivos, no quieren en muchos lugares aplicar la ley por una cuestión de creencias personales, ¿no? Quieren imponer sus creencias personales al resto, por más que ustedes saben que conseguimos una ley de una forma muy democrática, que la peleamos durante muchos años y que hubo una despenalización social del tema, ¿no? Pero en algunos lugares sigue ocurriendo esto, la gente más conservadora, y trabajan también, hemos encontrado en este recorrido varias autopsias, inclusive adulteradas en la parte científica, que es muy fácil de probar, de nacimientos con vida que no han sido, por solo el hecho de criminalizar a una persona. Acá en el caso de Ana es mamá de dos menores y es una excelente madre, y le ocurrió esto en el patio de su casa y la han demonizado, han salido a hablar horrores desde la prensa, el fiscal y el juez también no ha considerado las pruebas científicas. Por nosotros, después uno puede aportar un montón de cuestiones psicológicas, de situaciones, de la situación económica, de vivienda, de acceso a la información, un montón de cuestiones, ¿no? Pero el caso de Ana es muy puntual. Tuvo un embarazo interrumpido antes de tiempo, y que fue abrupto, una emergencia obstétrica, y fue criminalizada, donde tanto la pericia oficial como la que nosotros le aportamos con nuestros profesionales de parte, dicen que el nacimiento no es con vida. Entonces, si estamos tomando la pericia oficial, no debería estar detenida. Entonces, la pericia oficial es ambigua en una parte, pero las conclusiones es clara, donde dice que no puede afirmar que haya nacido con vida. Entonces, es como dar vuelta a las palabras y tomar lo que quieren de una autopsia. Y no es tomar lo que quieren, un juez tiene que tomar la conclusión. La conclusión dijo que no puede determinar que nació con vida. Nosotros hicimos una más amplia, donde vimos todas las cuestiones científicas con una profesional de nuestro equipo, y se podía claramente determinar que no nació con vida, por cuestiones que prefiero, digamos, que son muy técnicas, ¿no? Pero sí, era fácilmente, científicamente demostrable, y sin embargo el juez decidió tener la prisión preventiva, teniendo que maternar con dos niños chiquitos, y encima ella estando en una situación depresiva, porque imagínense la situación que nos pasa a cualquiera de nosotros esto en nuestra casa, y encima estemos presos. Es algo, la estamos sosteniendo como podemos a Ana, mientras está detenida, pero es una situación muy triste, muy amarga, y encima lidiar con el sistema judicial con una postura clara en contra de lo que es el aborto, porque acá lo que se persigue es eso. Y nadie está diciendo que Ana es una militante del aborto legal, para nada. Nada que ver, pero se condena a eso, en realidad. Estamos siendo perseguidas por nuestra elección. Y en esta cuestión la agarran a Ana como para disciplinar al resto. Ni se les ocurra interrumpir un embarazo, pero le va a pasar esto. La verdad es que parece de otro siglo, Rosana. Yo te escucho, y además la provincia de La Pampa está bastante bien. La cuestión de los objetores de conciencia y viste los efectores de salud están laburando bastante a conciencia. El gobierno se ha metido, como señalaste, muchas veces hay una línea que viene del Poder Ejecutivo, que baja verticalmente también el Poder Judicial. Sí, es muy organizado. La verdad que La Pampa, le decíamos a nuestras compañeras, que la provincia de La Pampa tiene una organización excelente, por lo que hemos visto, y han acudido antes, mucho antes que nosotras, a socorrer o a acompañar una emergencia obstétrica. No pasó en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes claramente es opuesta, y hay una cultura muy arraigada de la cosificación de la mujer, porque nosotros vemos naturalizada la prostitución, digamos, en estos lugares también, y no es menor lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Estamos hablando de la gente que accede a este tipo de prácticas, es gente de dinero, es gente conservadora, es la misma que va a la iglesia los domingos. Hay como una doble moral muy instalada. Un doble rasero con la moral impresionante, porque la verdad es que parece de otro siglo esto que nos cuenta Rosana. Un caso de aborto espontáneo, una mujer que ya es madre de dos criaturas, tiene que ir al hospital público y ahí se la hace pasar por un filtro judicial, se la judicializa, se la criminaliza y termina detenida. Está presa, Ana. Estamos hablando de una mujer de ¿cuántos años, Rosana, Ana Velázquez? Estamos hablando de una mujer casi de 30 años, y estamos hablando que casi se muere porque la madre le tuvo que dar sangre. Ella se desmayó, esta es la realidad, ella se desmayó, la familia la llevó al hospital público, estuvo internada hasta que pudo recuperar, porque imagínense, un parto domiciliario se pierde mucha cantidad de sangre. Esto le pasó en la localidad de Esquina, estaba a 300 sí. kilómetros de la capital de la provincia de Corrientes, así que sí, nos sí. imaginamos las dificultades y las limitaciones. Rosana, es impresionante de todas maneras que haya terminado presa y que siga detenida, dado que una mujer que sufrió lo que sufrió debería estar convaleciente durante un buen tiempo y después, como mínimo, a pesar de que haya una causa judicial, no entendemos, Rosana, por qué no está en la casa. O sea, ¿qué es una criminal para el sistema judicial de Corrientes? Se la señala y se le endilga con este doble rasero del que nos cuenta Rosana, una criminalidad que no es real, que no es tal, porque en la Argentina hay una ley de aborto legal, seguro y gratuito, y debiera, por supuesto, no estar permitido, sino ser tomado como como lo que es una emergencia obstétrica. ¿Cuál es, Rosana, en tu parecer, el futuro de Ana, dado que la vienen acompañando desde la campaña y con tiene abogado, tiene abogada, Ana? Tiene una abogada local, la doctora Natalia Ábalos, de la zona. Nosotros hemos colaborado en aportarle peritos de calidad a la defensa de Ana. Ella está, le elevaron la causa a juicio, tiene el juicio para la primera semana de agosto, así que la verdad que en la instancia que está, con el juez que está y el fiscal y la gente que logramos conocer en este proceso, no nos deja, no actúan como con coherencia con respecto a lo que son las actuaciones judiciales, ¿no? Claro. Hay como un capricho y como un ensañamiento, pero no nos olvidemos que, qué sé yo, el juez pasó por un jury, por llevar chicas a su despacho y le han salvado la cabeza, ya sabemos quiénes salvan por los jury de los jueces. El fiscal tiene doble cargo, porque lo que pasa en las provincias es que ocupan distintos cargos, están tanto en la defensoría como en la fiscalía. Hay cuestiones de ética que nosotras, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, no vemos que ocurren, pero sí pasan en el interior del país. Claro. Entonces pasan a tener como unos superpoderes, una autoridad por sobre todo lo que hay, y así se manejan. No hay líneas de fundamentación en una negativa del cese de la preventiva. Por ejemplo, se hizo una audiencia por cese de la preventiva, donde uno, según la abogada, nos dijo que tienen que analizar el entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga, y que sea un peligro para la sociedad. Ana no cumple ninguna de las tres cuestiones y, sin embargo, no le dieron la domiciliaria. Esto, ojo, ocurre en Corrientes, como en muchas otras provincias. Por ejemplo, en Chaco tenemos una legislación que dice toda la mujer que esté presa con hijos hasta los 5 años puede pedir la domiciliaria para seguir maternando. O sea que no tenemos mujeres presas con niñas en Chaco, por ejemplo, que debería ser así porque los derechos del niño están por sobre todas las cuestiones. Entonces, si uno hace un análisis psiquiátrico o psicológico y ambiental de la chica que está detenida y evalúan los profesionales que se dedican a eso, no nosotras, ni el juez ni el fiscal, que ella está apta para estar en su casa maternando, debería estarlo. Pero en estas provincias los derechos de los niños tampoco son contemplados. La verdad, Rosana, es que parece una tomada de pelo esto del riesgo del fuga, el entorpecimiento de la investigación, todo esto que es propio de personas que podrían haber cometido un crimen, pero sobre todo personas que tengan recursos. Rosana, a la distancia nos parece justamente que el aborto en ese territorio sigue siendo un privilegio de clase, y no un derecho garantizado por nadie. Lamentablemente esto la tiene presa a Ana y ya hace varios meses no entendemos, no hay ninguna razón para que esto ocurra. Y el número, Rosana, es impresionante, más de 1.500... El número es importante y no sabemos todavía cuántas hay en toda la Argentina. Lo que sí tenemos que saber es que estos jueces y fiscales tienen abusadores y homicidas liberados. Es un ensañamiento en contra de la mujer, como claro, que la mujer, todo lo que sale de lo que se presume que debe ser, es condenado. Y a nivel país, a nivel federal, tenemos 1.532 mujeres criminalizadas, de las cuales un tercio únicamente están presas, y con nuestro trabajo hemos ya son 10 las que hemos logrado liberar, un trabajo articulado en conjunto en cada territorio con las distintas organizaciones que ya están, y aparte porque nosotras articulamos con la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Géneros, el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, todas las organizaciones de la sociedad civil con perspectiva de género y derechos humanos nos apoyan totalmente y tratamos de darle una defensa justa y de calidad con perspectiva de género y de derechos humanos. Esa es nuestra intención cuando abordamos una causa. ¿Por qué está la falencia? Si no, no estaríamos, ni siquiera existiríamos como agrupación, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que saludamos y queremos contarle a nuestra audiencia de vuestro laburo. Rosana, te estamos muy, pero muy agradecidos. Es impresionante la cifra de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Queremos seguir contándole a nuestra audiencia, Rosana, lo que pase con el caso de Ana, que estaría buenísimo enterarnos el día de mañana que no llegue a realizarse el juicio y que la exculpen de todo cargo. Desde ya, muchísimas gracias, Rosana, y bueno, nada, queremos seguir contando, Bueno, gracias a ustedes y esperemos que en otra instancia pueda salir Ana. Estamos haciendo todo lo legalmente posible como para que ella esté en su casa con sus niños como debería. Muy bien. Gracias, Rosana, que tengas buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.